Estamos iniciando una serie de mensajes en diciembre que se llaman Camino al Pesebre de Belén. Camino al Pesebre de Belén, de alguna manera está allí simbolizado con nuestros banners, ¿verdad? Y cada domingo durante este mes vamos a estar destacando y resaltando una de estas palabras que están implícitas en lo que es la celebración de la Navidad. Navidad es cada una de estas cosas, pero cada una de estas cosas es posible porque Navidad es Jesús. No hay Navidad si no está Jesús. Y por eso para muchas personas el compartir o celebrar la Navidad, tiene otros propósitos u otros sentidos, pero verdaderamente Navidad es Jesús. Así que de esto se trata y yo te animo y animo a toda la iglesia, a todos los que están aquí también, a que lean en sus Biblias los evangelios, los primeros capítulos de los evangelios, donde se está mencionando precisamente todos los acontecimientos que tuvieron que ver con el nacimiento del Señor Jesús. Así que vas a ser enriquecido, tu corazón va a estar preparado para celebrar entonces Navidad con los tuyos, con quienes compartas, pero hacerlo de esta manera, con esperanza, teniendo paz en la celebración, con mucho gozo y sabiendo que el amor de Dios está vigente, está presente, es profundo y es para contigo también. Y entonces, conforme a lo que le estaba anunciando, hoy vamos a estar reflexionando y recibiendo una breve enseñanza de la Biblia acerca de Navidad es esperanza. Entonces comenzamos aquí. Navidad es esperanza. Navidad es esperanza. La Biblia menciona en uno de los evangelios cómo fueron estos acontecimientos y de que el anuncio del nacimiento de Jesús trajo esperanza. Y esto implica que mucha gente, también en aquel tiempo, como incluso hasta nuestros días, estaba deseando encontrar esperanza, estaba buscando esperanza, por lo cual estaban viviendo muchos de ellos sin esperanza. Y yo le voy a mencionar luego de qué manera queda esto evidenciado en el texto bíblico. Pero permítame leer entonces rápidamente la narración de estos acontecimientos. Vamos a leer en Lucas capítulo 2, el Evangelio de Lucas capítulo 2, que dicen de esta manera: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Y este es el anuncio de Navidad. Y este anuncio es un anuncio de esperanza para las personas. Como dice el texto, eran buenas nuevas, y buenas nuevas de gran gozo, de gran alegría, porque significaban esperanza para muchas personas. Así que, mire, en nuestros días hay muchas personas que viven sin esperanza. Y cuando no hay esperanza en la vida de una persona, entonces hay desazón. Cuando una persona no tiene esperanza, hay desánimo. Está entristecido, se siente impotente. Cuando una persona no tiene esperanza, hay frustración, encuentra desconfianza, cae bajo el pesimismo y la derrota. Toda persona, un ser humano que viva sin esperanza, que no tenga esperanza, vive como en un estancamiento, vive medio vacío, algunos en desesperación, otros en inseguridad o temor. porque no hay esperanza, la gente puede encontrarse desorientada. En definitiva, para simbolizarlo y graficarlo, la falta de esperanza en la vida de las personas es como una noche permanente, ¿no es cierto? Como una oscuridad. Y allí adentro entonces está ese temor, esa desorientación, esa frustración y esa impotencia. La oscuridad es símbolo también de esa tristeza, de ese pesimismo, de ese desánimo que envuelve a aquel que no tiene esperanza. Pero que precisamente la esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Es ese estado de ánimo que enciende nuestra vida porque entendemos que aquello que deseamos, que anhelamos o que necesitamos, efectivamente es posible, está al alcance, se puede alcanzar, se puede lograr. Por eso entonces esperanza es tan importante para la vida de una persona. Claro, aún así muchos seres humanos son defraudados porque ponen su esperanza en algunos seres humanos que obviamente pueden entonces luego fallar y pueden frustrarnos y defraudarnos, como recién decíamos. Nos decepcionan a veces cuando ponemos la esperanza en alguien y bueno, no obtenemos la respuesta y el fin que esperábamos. O aún en cosas, o aún en otras cuestiones. Pero la esperanza de la cual habla la Biblia es distinta, porque está puesta en alguien que es soberano, en alguien que es eterno, en alguien inmutable, en alguien que es todopoderoso, es una persona que es fiel y verdadera, por tanto no hay lugar a ser decepcionados ni defraudados por Dios. Cuando uno pone la esperanza en Él, entonces esta esperanza es cierta y se alcanza y se cumple efectivamente. Todo lo que Él ha prometido, cada una de sus palabras, son fieles y verdaderas y tienen cumplimiento seguro. Podemos confiar, tener esperanza de vida nueva, porque Él la ofrece a todo aquel que cree. Podemos confiar, es decir, tener esperanza en que nada ni nadie nos van a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque su palabra lo afirma. Podemos estar seguros, es decir, tener esperanza, que aquellos que confían en Dios no tendrán falta de ningún bien, porque Él lo ha prometido. Finalmente, tenemos seguridad que Cristo vendrá por nosotros para reinar eternamente con Él, porque Él es fiel y ha dado su palabra, está comprometido. Así que la esperanza cristiana es segura, es real, porque está puesta en una persona que es Dios y que no cambia, que es perfecto, que es puro, que siempre y únicamente desea el bien para las personas. Así que es una esperanza cierta. Poner la esperanza en Jesús es abrir un horizonte nuevo en la vida de cualquier persona. Y allí estaba el anuncio, por eso es un anuncio de esperanza. Os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene esperanza? Y cuando está puesta en Jesús. Cuando una persona tiene esperanza y esta esperanza está puesta en Jesús, en Dios, entonces también tiene ánimo, y tiene alegría, tiene plenitud. Cuando una persona tiene esta esperanza espiritual, esta esperanza produce optimismo. No es una persona sujeta al pesimismo. Todo me va mal y todo va a ir de mal en peor. Bueno, esa es la visión y la expresión de una persona que vive sin esperanza. Que a lo mejor puso su esperanza muchas veces en hombres, en las promesas que estos hicieron y que nunca cumplieron. Así que se ve tan defraudada que ya no confía en nadie. Por eso vio que definimos falta de esperanza, desconfianza. Sin embargo, cuando uno pone la esperanza en la persona correcta, que es Jesús, que es Dios, entonces esta esperanza produce optimismo. Esta esperanza enciende la vida, impulsa hacia adelante, porque siempre hay más por alcanzar, por crecer, por disfrutar. Esta esperanza genera seguridad en los seres humanos que confían en Jesús. Más allá de lo que acontezca alrededor, estas son circunstancias. Pero aquel que nos está prometiendo y alcanzando y generando esta esperanza es seguro, es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Genera fuerzas, genera confianza. Decíamos, abre el horizonte y trae paz. Mire, solo un pequeño ejemplo. Suponga alguien frente a un sorpresivo diagnóstico de enfermedad grave, grave. Imagínese a esa persona sin esperanza. Los médicos le dicen, no podemos hacer más nada. Le quedan muy pocas horas, muy poco tiempo. ¿Cómo reaccionaría esta persona en estas circunstancias? Pero imagínese la misma persona a la cual alguien le dice, mire, lo suyo es grave, sin embargo, tengo buenas noticias para usted. Hay cura, hay solución, usted puede ser sanado, usted puede ser restaurado. ¿Cómo cree que se sentirá entonces ahora esta persona? ¿Ve los resultados de tener o no tener esperanza en la vida de una persona? Traslade esto al plano espiritual. Ahora la confianza está puesta no en un médico, otro ser humano, capacitado, científico, tiene sus conocimientos. Trasládelo ahora a la persona de Dios, todopoderoso, soberano, el que reina por los siglos de los siglos, que le dice a usted, hay esperanza para tu vida, hay esperanza para tu situación, hay esperanza para tu enfermedad, hay esperanza para tu matrimonio, hay esperanza para tu economía familiar, hay esperanza. Sí, es posible cambiar, es posible ser transformado, es posible que todo eso cambie y pase de verdad. Sí, es posible que vos tengas paz en tu corazón. Sí, es posible que tengas optimismo, estas ganas de vivir la vida. Es posible que tu vida cobre sentido y encuentres valor en vivir la vida. Todo eso es posible. Imagínese entonces cómo esto puede cambiar la actitud de una persona en esta vida. Claro, se requiere que esta persona sin esperanza confíe en Jesús, que da esa esperanza cierta. Si no hay confianza, no va a cambiar nada. Pero todo aquel que cree y confía, entonces efectivamente la esperanza lo comienza a llenar y a dirigir sus pasos de allí en más. Bueno, lo mismo que en una enfermedad grave, como recién mencionábamos como ejemplo, puede ocurrir para las luchas, las aflicciones, las dificultades matrimoniales, los problemas económicos, cualquier tipo de situación o condición de vida, hay esperanza, se puede cambiar, hay posibilidad de transformarlo si pones tu confianza en Jesús. Navidad es esperanza porque expone la soberanía de Dios. La esperanza vino del cielo, de allí vino Jesús. Vino a nacer, a hacerse hombre, a habitar entre nosotros, a identificarse con los seres humanos, a padecer como padecen los seres humanos, es decir, nosotros, yo, usted, sintió lo mismo. Vino a compadecerse, a tener compasión, a abrir esta esperanza y este horizonte para todos los seres humanos y para toda la humanidad. Navidad es esperanza porque expone el amor de Jesús. El Hijo de Dios dejó su trono, dejó su corona, su gloria para venir aquí a la tierra a salvarnos. Por eso el anuncio de Navidad fue, buenas nuevas de gran gozo, ha nacido hoy un Salvador. Él vino a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Y de esa desesperanza, de ese pesimismo, de esa oscuridad, de esa tiniebla, de ese enredo, de esas cadenas, de esa opresión, de la cual nadie podía librarse por sí mismo, ni sanarse a sí mismo, ni salvarse a sí mismo. Él vino para rescatarnos, para abrirnos un camino al Padre, para abrir los cielos sobre nuestra vida, tu vida. Por eso la palabra dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo vino, nació, vivió y murió por nosotros, por mí, por cada uno. Es el amor de Jesús, es un amor inexplicable. Yo sé, alguien me dice, pero yo no lo llamé. Bueno, vino igual, porque sabía que mi condición era final, era terminal, que yo por mí mismo no me iba a poder desenredar de todo eso. Así que vino, aunque yo no se lo pedí, yo no lo llamé, vino. Pero el día que yo me pude confrontar con él y conocer su propuesta, su propósito y su amor, obviamente fui quebrantado. No lo pude resistir. Cuando yo pude tomar conciencia del amor de Dios sobre mí, me fue imposible no abrir mi corazón y decirle, claro, que te acepto. Porque es un amor inexplicable, pero es un amor puro. Y es un amor incondicional. No te está pidiendo, mira, si vos querés que yo te ame, primero portate bien, primero haz estas buenas obras, entonces yo te voy. No, es incondicional. Es inentendible a veces, pero es así el amor de Dios. La Navidad es esperanza porque expone el poder milagroso de Dios. Bueno, Jesús, como usted sabe, nació de la Virgen María y fue engendrado por el Espíritu Santo. José y María no habían tenido vínculo sexual, no habían tenido relaciones, estaban desposados, estaban preparando para el casamiento y la unión matrimonial, pero aún no se habían conocido, así lo menciona la Biblia en este término. Fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿y esto qué es sino el poder milagroso de Dios obrando en esta mujer tan especial? Jesús se encarna, es Dios haciéndose hombre, revistiéndose de humanidad. Despliega Jesús el poder del Padre en favor de todos los necesitados. Una vez que comenzó a crecer y se hizo joven y ya hombre, comenzó a desarrollar su ministerio. ¿Y qué hacía? Y demostraba esto, el amor y el poder del Padre en favor de todos los necesitados. Y esto le queda claro a todo el mundo. Él iba sanando a los enfermos, él limpiaba a los leprosos, él le daba la posibilidad de caminar nuevamente a los paralíticos, él le devolvía la vista a los ciegos, liberaba a los que estaban oprimidos por el diablo, etcétera, etcétera. Hacía sanidades, milagros, prodigios, liberación. La Navidad es esperanza porque expone el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para con las personas y los seres humanos? Es la de tener comunión, de tener relación, de tener un vínculo profundo, de amor. Este es el deseo de Dios. Dios creador y soberano, creador de todos los seres humanos. El propósito es que cada uno de estos seres humanos tengan un vínculo personal con Él, una relación personal con Él. Claro, es voluntaria. Él no lo va a imponer nunca. Pero es el propósito y el deseo de Dios, porque no hay cosa más extraordinaria en la vida de una persona que volver a establecer este vínculo con el Creador. Cuando no estamos en contacto y en comunión con nuestro Creador, entonces nos sentimos desorientados, casi como huérfanos, porque no conocemos a nuestro papá espiritual, que es Dios. Pero cuando podemos hacer esta conexión a través de Jesús, entonces hay una vida maravillosa por vivir. Por eso el anuncio es de esperanza. Hay esperanza para recobrar este sentido de la vida y ser llenos del deseo de vivirlo también. Este es el plan de Dios. Esa relación había quedado y está rota por causa del pecado, por el pecado mío, por el pecado de cada uno. Y esto implica distanciamiento con Dios. Es el quiebre de este vínculo y de esta relación. Es la ausencia de paz. Es oscuridad, es tinieblas. La Biblia lo menciona con esta expresión. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice más, que la paga del pecado es muerte, oscuridad. Más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús, de cuyo anuncio es Navidad. Por eso hay esperanza en ese anuncio. Jesús venía a pagar la condena que pesaba sobre cada uno de nosotros. Y todos los que aceptaran ese regalo de amor serían libres. Finalmente, la Navidad es esperanza porque expone la oportunidad para toda persona. Hay oportunidad. Hay esperanza. Esté como esté la persona, hay esperanza de salvación, de vida nueva, de vida abundante, de vida plena. Dice la Biblia, el que cree tiene vida eterna. Y aunque esté muerto, esto es, en pésimas condiciones, aún así vivirá. Aunque esté moribundo, vivirá, vivirá. El que cree, vivirá. El que cree, tiene esperanza y tiene oportunidad. Ya no hay condenación, dice, para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que pusieron su esperanza en Jesús, que vino a nacer y por eso esta Navidad. Ahora hay salvación. Hay libertad, hay victoria. Navidad es entonces esperanza. Es rememorar que alguien nació en un pesebre para alegría de aquellos que estaban sufriendo, de aquellos que estaban llorando, de aquellos que han perdido la fe, que han perdido la esperanza, que han bajado sus brazos, que se sienten derrotados. Navidad es saber que alguien vino a quitar toda condenación de nuestra vida, a quitar todo el peso, la carga, la culpa. Navidad es saber que el niño de Nazaret, Jesús, vino para trasladarnos de un reino de oscuridad y de muerte, de violencia, de aflicción, de pesar, a un reino de amor, de justicia y de esperanza. Vino, Él vino para darnos libertad y victoria. Por eso es un cántico de esperanza este anuncio. Ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo Jesús. Y es un anuncio de esperanza que causó gran conmoción. Como imagino que habrá causado gran conmoción el anuncio del nacimiento de esta preciosa niña, ¿no es cierto, Julieta? ¡Qué conmoción! Es sobre todo cuando uno es papá o mamá primerizos, ¿no es cierto? ¡Una conmoción! Y le traen la criatura y uno temblando la recibe con tanta felicidad. Se causa conmoción el nacimiento de alguien. ¿Cuánto más, cuánto mayor conmoción causó el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesús? Porque venía el Salvador a salvar a todos aquellos que quisieran ser salvados. Causó gran conmoción porque el pueblo estaba en tinieblas, dice la Biblia. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. ¿Y qué son las tinieblas? Sino la representación de la oscuridad, de la maldad, de la violencia, del sufrimiento. Las tinieblas representan el estado de aflicción de muchos seres humanos, la soledad en la cual viven. Hay cercanía física entre los seres humanos, pero hay una distancia afectiva y emocional muy grande. Eso es soledad. Estoy con muchas personas alrededor, pero me siento solo. Eso es soledad. Es lo que vive mucha gente. Eso es tinieblas, representa las tinieblas. Las tinieblas representan la tristeza de mucha gente, la angustia, el pesar, la inseguridad, el pesimismo. Por eso fue un anuncio de esperanza y conmovedor, porque la gente estaba así, el pueblo estaba en tinieblas, la gente estaba sufriendo, la gente estaba agonizando, estaba llorando, estaba clamando, y recibió el anuncio. Otra vez, un estado terminal de enfermedad espiritual, y suponiendo que eso no tenía solución y que iba a conducir a la muerte, ahora viene el Hijo de Dios a decirles: ¡hay esperanza! Pueden ser sanos, pueden ser libres. Hay vida para ustedes. Hay oportunidad para salir de ese ámbito de oscuridad y venir a este reino de luz. Y efectivamente vieron gran luz. Esta es la expectativa generada por Dios a todas las personas que estaban en tiempos difíciles, que estaban bajo una crisis moral, espiritual, política. Ya en aquel tiempo, mire lo que es la humanidad, casi 2000 años después, el mundo está sumido en la misma condición. Crisis moral, crisis política, crisis espiritual, crisis de todo tipo. Por eso es tan relevante este anuncio también en estos días. Buenas noticias. Es posible para usted también, para cada uno. El anuncio es: has nacido Jesús, y Jesús es esperanza, porque representa el poder que rompe las cadenas de las cuales yo no me puedo librar. Jesús representa el poder de aquel que puede sanar las heridas de mi corazón, que yo no encuentro dónde poder restaurar y sanar. Jesús es poder para abrir y derribar las puertas de esa cárcel que me encierran, salir de la soledad para siempre. Esperanza, oportunidad para abandonar, salir, vencer las tinieblas. Esperanza implica cambio, transformación, libertad, gozo, alegría, nuevas fuerzas, ánimo. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El mundo estaba en tinieblas y Él está diciendo: y yo soy la luz de este mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. El que me siga, el que crea en mí, el que confíe en mí, el que ponga su esperanza en mí, dijo Jesús, nunca será defraudado. Entonces ya no vivirá más en oscuridad. Ahora me va a seguir y estará en luz, un camino de luz, luz para tu vida. Luz para la vida de aquellos que quieran seguir a Jesús. Por eso, esperanza es Jesús. Mientras los hermanos se van preparando para cantar una canción todos juntos, cuando pones tu esperanza en Jesús, lo tenés a Él. Y cuando lo tenés a Él, lo tenés todo en la vida. Por eso Jesús es no solo la esperanza, es la única esperanza para todos los seres humanos. Y aún como comunidad lo que hacemos es compartir esta esperanza. Compartimos a Jesús. ¡Anunciamos esperanza! Es decir, anunciamos a Jesús. Porque Él es Navidad. Y todos queremos que usted también reflexione sobre esto. No solo para su propia vida, sino para la de toda su familia. Para que estas Navidades las pueda celebrar, pero quizás con un sentido distinto, con un propósito distinto, una experiencia distinta. Para que usted también, en su propia vida, y luego pueda escuchar de aquellos que van a celebrar con usted, che, este año fue distinto, qué bueno, mirá, sentí esto, aquello, lo otro, y ¿sabe qué le van a expresar? Esto mismo, le van a expresar que lo pasaron bien, que estaban felices, que tuvieron gozo, que no sintieron nada raro, que se sintieron en paz. Eso es posible para usted también, si pone su esperanza en Jesús. Si lo tenés a Él, lo tenés todo. Vamos a ponernos en pie a cantar esta canción y luego te voy a hacer una invitación para poder orar y derramar bendición sobre tu vida.